analizamos estas cuestiones no vemos su cualidad performativa, ¿no? O sea, pensamos que en realidad compramos juguetes porque el niño los necesita y no percibimos que compramos juguetes para definir una infancia que juegue, que es una idea teórica que se va construyendo, como bien explicó ella, a lo largo de varios siglos, ¿no? A través de la vinculación entre educación y juego, que es muy intensa a partir de Rousseau y Pestalozzi, ¿no? Y lo van retomando todo, Prebel, ¿no? Entonces, esos pedagogos que van definiendo el mundo infantil y escolar, que después la escuela va a ser un parámetro, porque como es la institución de la niñez, de alguna manera no la podemos dividir tanto, separar tanto de la definición de infancia, porque todas las infancias mayormente pasan por la escuela o son redefinidas por la escuela y por todo lo que la educación dice de las niñeces. Pero ahí no vemos esa cualidad performativa, ¿no?